reflejos como el rayo de una estrella que viene desde muy lejos. En tu voz acento grave de corazón que está en calma, tal parece que hay un ave que está cantando en tu alma. Como lo decía él, como lo decía él, como lo decía él, bailando este cha-cha-cha.